sea sentado, que sea castigado por no saber gozar. Que pongan una cumbia y me la bailo yo, que salgan las parejas a lo ancho del salón. El que se sienta viejo, que se vaya a acostar, para que no contagie de pulilla a los demás. Para gozar no hay edad, en eso tengo razón. El cuero se nos arruga, pero nunca el corazón. Para gozar no hay edad, en eso tengo razón. El cuero se nos arruga, pero nunca el corazón. El cuero se nos arruga.